Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde quiera que se encuentren en medio de este puntito azul, diminuto, pero siempre encantador, perdido en el universo. Y bueno, ya están listos para que leamos un episodio más de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Pues ya vamos al 56. Y vamos a ver qué nos cuenta la maravillosa Irene Vallejo. Yo estoy enamorada de este libro. Pero bueno, vamos para allá. 56. Durante los siglos 3 a 1 antes de Cristo, el paisaje se transformó y los libros encontraron cobijo en nuevos horizontes. Los papiros egipcios revelan que, sin llegar a ser total, en época helenística la alfabetización se extendió mucho, incluso más allá de la clase dirigente. Por supuesto, los ricos eran los primeros en entrar en la escuela y los últimos en abandonarla. No obstante, al menos en la Grecia europea, los niños de condición libre tenían más opciones que en ninguna otra época de recibir una educación primaria. Las leyes escolares de Mileto o de Teos así lo dan a entender. La legislación de esta última ciudad aclara que la enseñanza básica se dirigía por igual a los niños y a las niñas, y al parecer era un hecho extendido. Es más, en un gran número de ciudades del Egeo y Asia Menor hubo una floreciente oferta de enseñanza para chicas de familias adineradas. Por fin se abren rendijas que permiten atisbar la entrada de niñas estudiantes en las aulas y las primeras generaciones de lectoras. La posibilidad de educarse estaba expandiéndose a través de inmensas extensiones geográficas. Se podría hacer una larga lista de intelectuales nacidos en ciudades insignificantes con nombres sonoros y lejanos como Cotieo, Eucarpia, Rodiápolis, Amasia, Seleucia del Euleo. No solo se fundaron bibliotecas en las capitales, la Biblioteca de Alejandría y su rival de Pérgamo. Instituciones culturales más modestas nacían también en la periferia. Una inscripción del siglo II a.C., encontrada en la pequeña isla de Kos, recuerda las donaciones de varios patrocinadores privados a la biblioteca local. A lo largo y ancho de los dos nuevos continentes invadidos por los macedonios, África y Asia, los teatros, los gimnasios y los libros expresaban la conciencia de su identidad griega. Para los indígenas, dominar la lengua de sus gobernantes leyendo a Tucídides y a Platón ayudaba a escalar hasta posiciones de prestigio. Los conquistadores, claro, imponían su cultura convencidos de estar civilizando bárbaros. En un lugar tan remoto como Aicanum, en Afganistán, se conservan textos griegos grabados en piedra, sin duda llegados hasta esas lejanías en el vehículo de los libros, cada vez más viajeros. Algo llama la atención. Los escritores de esta enorme extensión geográfica leían y citaban a los mismos autores, empezando por Homero y llegando a Aristóteles y Menandro. Haber aprendido a escribir y leer con esos libros era casi lo único que tenía en común un griego nacido en el actual Irán y otro nacido en Egipto, los dos tan lejos de casa. El rescate y el cuidado de esa literatura no podía dejarse al azar, y de eso se ocuparon los sabios que poblaban el fantástico laberinto de libros erigido en Alejandría. ¿Y qué les parece? Es interesante cómo los libros formaban una cultura unificada. Es difícil pensarlo y sin embargo suena tan familiar. Pero bueno, pues espero que tengan un muy bonito día, una maravillosa mañana, una excelente tarde. Pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero mucho. Hasta mañana.